Estás escuchando Dark, Dark Machine. Esto es Dark Machine. Ah, seguimos con la sección de arte y moda. Bueno, vamos a continuar con las bandas nacionales exponentes del estilo. Tenemos a Espejos Muertos y Ultra Estima, que estábamos viendo ahora recién sus fotitos con su diseño. Claro. Estamos viendo las fotos de Espejos Muertos y ellos usan una estética bastante de rock con las mallas y las líneas y los sombreritos que estábamos viendo de que copa. Que tienen que ver harto con la estética, aparte del maquillaje también, pues, que el vocalista de la banda también usa un maquillaje algo oscuro y que blanco. Tiene que ver con la estética del death rock. A mí lo que me llama la atención de que las bandas, las quizás llamadas de la primera generación oscura chilena, por darle algún nombre, que son como las del año 92 en adelante, casi todas tenían una onda más gótica inglesa, una onda más hasta metalera, de hecho. Es que en ese tiempo, más que death rock. Yo creo que ingresó fuerte el tema del por el lado europeo más que por el lado norteamericano. Claro, sí. Norteamericano. Pero ojo que sí. Christian Death se escuchaba bastante también, pero ¿por qué? No tengo idea. Pues te digo, porque lo que hablábamos fuera de micrófono, que no tenía que ver con tanto estilo de estética, y ahora se le han puesto como... Claro, es que ahora han salido más derivaciones, claro, como se ha ido... Pero si te fijas, es como que las bandas no tenían un look... Bueno, en general, todas no tenían un look, la verdad, muy, muy cargado, pero la mayoría tenían una pinta media como que venía como de la música más metalera, más oscura, más que de rock. Yo creo que tiene que ver con todo el cuento del internet, porque ahora podéis ver fotografías y tiene que ver con todo ese tema, porque antes visualmente... Claro. Ahora uno puede ver la influencia que tenían. En cuanto a videos, porque por ejemplo todas las bandas tienen videos y ahora visualmente los podéis ver, o sea, si los tipos sacaron un disco ayer, tú los podéis ver ahora. Claro. Y podéis ver el concierto ahora que hicieron ayer. Entonces, antiguamente, o sea, ahora hay más material para poder inspirarse. Claro, ¿no? Ahora hay más ventanas. Claro. En cuanto a lo que es internet. Por eso que son más producidas. Claro, ahora son todas las bandas más producidas. Y los shows son todos más producidos, claro, con fuego artificial, con todo un cuento más mediático. Yo recuerdo bandas como Sangre de Rosas, Verso Perverso, lo mismo Luna en Caelo, que tocaban con... Luna en Caelo era una especie camisa de... negra. Sí, y bueno, una estética ya más gótica. Y nada más. Sí. Claro. Y como bien, y si es que yo siempre la vi a mina vestida como un traje negro cortito y se acabó. Era porque todo el cuento extranjero no nos llegaba tan rápido o llegaba totalmente desfasado. Claro, por eso que ahora hay más bandas. Ahora hay más. Más jugadas en lo que es vestuario. En cuanto a estética. O sea, están estética. Aparte que ellos eso, quieren llamar la atención. Entonces, como es una estética que ha estado un poco alejada, entonces como que la retoman para. Bueno, sí, la para música, nosotros creo que hemos dicho hasta el cansancio, ya está más que repetido que la música está muy ligada a la moda y tiene que ver mucho con el cuento de la moda. O sea, imprescindible. O sea, todas las bandas quieren marcar una estética, una imagen. Claro. Que es lo que vende, o sea, la gente no va a bajar una foto de un tipo que sale con pijama. O sea, depende. Depende del pijama. Ejemplo, hay bandas que también usan como una estética rara, que no tienen que ver con la onda de lo que estamos hablando, pero también que es de Resident, que los tipos también tienen un cuento como único ellos, que nunca muestran las caras y todo el tema. Y eso se supo desde un principio. Pero el resto de las bandas, como que ahora con el tema de internet ya tenéis todo lo que es moda y vinculado a las bandas. ¿Mm? Bueno, continuando con el cuento de la estética de rock, hay varios diseñadores que connotados, que lo llamo, que son de alta costura, que han tomado esta influencia para algunas de sus colecciones. Colecciones actuales que tienen que ver con otoño-invierno 2010-2011. Una de ellas es Anne de Meulemeester, medio complicado el nombre, pero esta diseñadora creó una colección que está muy influenciada con esta estética, aunque ella incluye un poco más de una imagen tribal dentro del look. Mucho cuero, una cuota distinta. Claro, mucho cuero, muchos objetillos, con cosas colgando, con mallas y con un cuento de moicas, pero todo en negro. O sea, tampoco con la estética más punk, que es con más coloría, sino que con un cuento más negro. Entonces, por eso se relaciona más con el cuento de rock, o sea, más que con el punk. Digamos como que esa parte de la moda toma como extractos de lo que es el death rock. Exacto. Y lo saca a relucir en otro contexto. En otro contexto, siempre con diseños muy elaborados de alta costura. Claro, de alta costura. Hay otros diseñadores también como son Missoni, Luis Goldán y Rick Owens, que Rick Owens es un diseñador que todas sus colecciones se caracterizan por tener una tendencia más dark, o sea, más oscura, se podría decir, más alternativa. También ha tomado otras tendencias como el fetish, que vamos a hablar más adelante, pero él sacó una colección actualmente que también tiene una puesta en escena bastante oscura. Y Luis Goldán, que sacó una colección también muy dead rock y que también tenía que ver con detalles de puntas, los zapatos con puntas y aplicaciones, con cuero y también con unas técnicas de como de diseño, algo arquitectónica, así como más futurista, pero siempre de negro. Mira, oye, y en cuanto al maquillaje, ¿hay algo que llame la atención o que lo diferencia a lo que era el movimiento gótico inglés, por así llamarlo? ¿Hay alguna diferencia o es similar un poco? Es muy similar. A maquillaje, ¿no? Por ejemplo, comparándolo, como estábamos hablando de la estética de Siouxsie, que no estábamos decidiendo si era más dark o más post-punk, que tiene ese look como el maquillaje, o sea, resaltando los ojos. Esto es todo bajo la mirada del tiempo de ahora. Claro, lo estamos analizando actualmente. Claro, no lo vamos a remontar. La mirada de ahora, porque claro, si te remontáis al tiempo, como lo hablábamos también, no, a lo mejor no era una definición exacta en ese momento de decir que era como post-punk o death rock o no había como una definición en ese tiempo, no tenían como marcado el estilo. Claro, lo que pasa es que en sí todas estas tendencias que estamos aglomerando ahora y estamos tratando de definir estéticamente, claro, tienen que ver con el cuento gótico, o sea, sí, es como el plano común generalizándolo, pero bueno, son detalles de como también, diferenciaciones. Sí, dentro de los góticos también habían como look totalmente distinto de unas bandas a otras, a pesar de que, claro, eran el mismo estilo y también usaban una parte fashion totalmente distinta a lo que era otra banda, siendo del mismo estilo. Claro, lo que pasa que es la estética y vestuario gótico se empezó a hacer más homogéneo en la época que se abrió el Abad, que en el año 82, como que ahí se pudo ya armar como un... se hicieron más reconocible en cuanto a look. En cuanto a look. Claro. Antes, en la época del 79, 76, 78, como que cada uno vestía un poco a su pinta. A su pinta. Y lo que pasó es que empezaron de repente a influenciarse por lo que como se vestía Bauhaus. Claro. Fue un poco como que el que marcó junto a la Suisse en cuanto a estética. Hecho, el concepto de dead rock se toma mezclando, o sea, tomándolo como por un cuento de Estados Unidos. O sea, el dead rock fue como allá. Claro. Y en lo que es, o sea, todo lo que Europa en era Europa. Bad Cave. Pero en sí es como una misma tendencia. Yo creo que Ross Williams de Christian Death se dio una vueltecita por Europa en esa época. Que esa es la claro, disyuntiva entre el Dark Wave, como le llaman acá, y el Bad Cave, que es el nombre que ellos le pusieron a su estilo. ¿Eh? Claro. Porque nosotros acá decimos Dark Wave, y Dark Wave es como muy amplio el tema. El concepto. Entonces, Dark Wave es como decir post-punk. No, Dark Wave es toda la onda que tiene que ver con lo oscuro, ¿cachai? Por ejemplo, hay un montón de bandas que se denominan Dark Wave, que son en electrónicas como... Hay una banda que no me recuerdo en este momento, me va a acordar, que es Dark Wave totalmente, y aquí podemos decir que es como una banda electrónica, no sé, no tiene mucho que ver con el cuento... Bueno, que hay un tema con el asunto de los nombres, porque obviamente si hablamos de la New Wave, con dos ondas electrónicas... A lo que yo quería llegar tenía que ver también con el tema del look, que también da como para ampliarlo ahí en el concepto de las vestimentas que se usaban en ese momento. Entonces, a lo mejor podemos decir que Siouxsie, la estética, era death rock, pero claro, su música... Era post-punk. Era post-punk. Entonces tenéis claro, dos conceptos totalmente distintos. Y hay un punto también que, no sé si están de acuerdo o no, pero ese como arquetipo de mujer fatal que tenía Siouxsie, no sé si se da también en el caso de la contraparte de rock en Estados Unidos, con el ejemplo de Dina Kansas y todo eso, que tenían una pinta, una actitud más... agresiva, que tan sensual como lo tenía. Bueno, lo que pasa es que la estética de la Siouxsie fue evolucionando. Claro. Nina Hagen también tenía como más fetiche también. Claro, como fetiche. Pero era una mezcla entre fetiche y esas mallas que hablas tú, que tenía todo un cuento así. ¿Cachai? Entonces tenía que todo, todo. Es que en sí, todo, bueno, todas fueron como evolucionando. O sea, Siouxsie partió con un cuento más punk, claro, muy, claro, muy oscura y agresiva, y después siguió con un cuento más femenino, sí, y fue evolucionando a sacar cosas bastante fashion, sí, y con maquillaje un poco más femenino, se puede decir, ya no tan recargados como los que usaba originalmente. Sí, pues. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y de la moda con la Caro, así que vamos a cortar un corte musical. Nos vamos con Ashbury Heights, con el tema Bare Your Teeth. ¿Que esto, tú tenías alguna información de esto, de esta bandita? Bueno, este es una banda sueca que, bueno, vamos a recordar lo que fue su gran debut el año 2007, así que nos vamos nomás a la, vamos música, a la música. Y volvamos con la Caro. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos en Dark Machine acá, después de haber escuchado a Ashbury Heights con el tema Bare Your Teeth, tema del año 2007. Claro, entonces para terminar el bloque de Arte Moda, ¿tienes algunos como tópicos o puntos como para...? Bueno, para hacer como una diferenciación entre lo que estábamos hablando la vez anterior, que tenía que ver con el gótico. Bueno, la diferencia radica más en sí, que tiene que ver con el cuento de las mallas, como las telas que tienen que ver acá se usarían faldas cortas, más apretados, uh-huh. a diferencia de lo anterior, que eran las faldas largas, más románticas, con encaje, con vuelo. Acá esto no, otra cosa, que acá el, es la estética del rock no lleva, por ejemplo, no es clásico el corsé. O sea, ya, no tiene eso, nada que ver ya ahí. Que hablamos tanto la vez anterior del corsé, uh-huh. que iba apretado y no sé qué, esta vez ya no es parte de la estética, porque la indumentaria en sí es algo más cómoda, uh-huh. con un cuento de agilidad también, de los movimientos, claro. que ya no son la tan... Música es más agresiva. La música es más agresiva, sí, no es tan romántica. Entonces, como el corsé ya no es gothic. Parte de la estética, ya no es detalle. Y las mallas siguen siendo de repente chicas que usan petos, por ejemplo, claro. con muchas partes descubiertas, y esos serían como los detalles en general. Igual vamos a incluir más información en la nota que yo hago del comentario. ¿Y eso va a estar dónde? Que va a estar en carolinarival.blogspot.com. También pueden ver mi Tum, que es Carolina Rival. O y ahí pueden hacer los pedidos de ropita y todo el cuento también, ¿cierto? Oye, exacto. ¿Te piden ropa de rock o está todavía ha subido las ventas? Sí. ¿No? ¿Te ha llamado alguien después del programa? Sí, sí. ¿Te llamaba más gente? Las bandas son mis fans. ¿Las bandas te piden esta ropa? Sí, no, sí tengo que hacer ropa para bandas, para los shows. ¿Pero de rock o de otro tipo de No, no, de estilos particulares de cada banda. Pero hay gente que tiene... de las bandas que nombramos, ninguna te ha pedido todavía... trabajo. Bueno, de algunas de las que he nombrado, yo les hago la ropa. Pero con respecto ahora al estilo en particular, sí hay gente que se manda a hacer cosas, por ejemplo, sobre todo los pantalones y chaquetas. Yeah. O sea, ese es el punto. Mm. Los pantalones con cierre, más o menos recargados, con tiras colgando, los suspensores y cosas, parches. Yeah. Todos esos detalles que tienen que ver, o las mallas mezcladas con cosas con ojetillo. Ya. Yeah. Eso qué sería bueno, el detalle máximo. Ya, pues, Caro. Ya, pues, chicos. Agradecidos nuevamente de la intervención de la moda que tuvo la Caro Rival. La moda al día con claro. Caro Rival. Oye, ¿y tu próxima visita con quién nos vas a...? La próxima visita, seguimos con el Fetit, que ahora sí ya, se ahora viene, sí, ya que lo favor, estaban pidiendo, creemos el Fetit. Se le cayó la banda. Sí, latigazos. Vamos a seguir con el Fetit y vamos a hablar un poco del bondage y todo eso. Y los materiales. Me imagino que vas a venir vestida ad hoc a la ad hoc, ocasión. Claro, a la ocasión, voy a venir con látigo. Ahora tenéis que poner, si podéis traerle un traje de látex a ceviche, estaría claro. impecable porque sería feliz. Con máscara. Un traje como de yegua, como de caballo. Sí, traerlo ahí dado. Y después lo montamos. Ya nos vamos a la música. ¿Nos vamos a la música? Sí. Despedimos a la Carito entonces. Ya, Carito, chao, muy agradecido y nos vemos la próxima. Ya, pues, un gusto. Nos vemos pronto. Ya, bien, nos claro. vamos a la música con Q, el tema Odessa en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away Estás escuchando Dark Machine. Ya estamos de regreso acá en la Alternativa Online, escuchando nuestro casi mi programa Dark Machine. Casi, porque casi, pero se nos viene, antes de que se nos se viene, hiciera se hiciera ya el en golpe las letras, de estado, en las letras, se hiciera sí. una realidad y en letras. Sí, ahí parece que se viene fuerte la cosa. Nada, vamos a repetir el carretín de Brendan Hart, de Heart Nation, sí, que esto es el día 10 del próximo mes, así que para que los muchachos que quieran asistir a este estilo de hardstyle y hardcore en Blondie, pueden comprar su entrada, claro. ¿Cuándo es esto? El día 10 de junio. Ya. Creo que es día viernes, si no me equivoco, el día viernes van a estar ahí y traen a un DJ invitado de Holanda, así que eso sería en publicidad. Oye, ¿y en el bar se viene algún nuevo ciclo de cine este próximo mes? Se viene el ciclo de Stanley Kubrick, señor. Ah, viene, qué bueno. La Naranja Mecánica, si no me equivoco, con nuestra amiga Mariela, que va a hacer el ciclo de cine. Viene Ojos Bien Cerrados, yeah. Full Metal Jacket. Ya. Yeah. No, Ceviche, no sé la última película, pero esa es más o menos la parrilla que viene para el mes de junio con Stanley Kubrick. Así y la que próxima semana se termina el ciclo de vampiros, sí, Mayo señor. Vampiro en el CCA, con Bram Stoker Drácula. No digamos clásica, pero este es como que a la gente es la que más le gustó, ¿no? Sí, y la gracia de que lo que vamos a proyectar acá en el Cultura es que terminada la película, Pato va a cambiar el CD y va a poner uno que trae escenas eliminadas y harto material inédito de la película. Es como la edición coleccionista. Así que para que, Pato, no te olvides de poner CD. No me olvido. Para que sea un cierre genial de Mayo Vampiro en sí. el CCA. Y hay una pequeña noticia, esto es off the record. Creo que el 28 de este mes Blondie va a hacer algo electro en el Cabo Pelicán. Sí. Así que ahí tienen que no es Dark Machine, así que no vayan. No es. Así que ahí hagamos una protesta aquí, no vaya cuando, nadie. Cuando tengamos la información 100% la vamos a ir dando a ver si se concreta el tema de una fiesta electro, que parece que están bien ligadas a la fiesta electro y en Blondie están en todos lugares porque caída. Sí, parece general. Que está apelando está apelando a otros temas ahí en Blondie, aparte que cierran, abren, está como medio complicado el tema ahí en Blondie, no sabemos qué es lo que pasa realmente, pero esperemos que siga, sí, siempre tenemos la fe en que el lugar alternativo de verdad siga, porque el resto de los lugares sí. ya no pasa nada, parece. No pasa nada con el... Porque acá sigue sí. el colonial, ¿o no? Es que el colonial sigue, pero... Sí, el Morgana en Valparaíso. Sí, pero estamos hablando siguen de Santiago, siendo los sí. estandartes, sí. parece, porque... Sí, parece que en Valparaíso le lleva el Morgana. Y Valeduc acá. Pero el Valeduc también está como haciendo hartas fiestas que no son como electro y... Sí. Han cerrado las puertas de... Falta algún sí. evento que revitalice sí. bueno, falta al género. Hace rato que nos falta Dark Machine, porque... falta un evento grande en Blondie, que sí, para que la gente se compre el vestuario, se produzca, sí, haya expectación, tengamos a la radio, sí, inside ahí en la Blondie, los stand y todo el tema que... Sí, ahí falta, bueno, tenéis que entrar a picotear más en Blondie para ver qué es lo que pasa. Así que una nada, pena, pero nos vamos con nada más, ¿nos vamos con música? Sí. Ya, seguimos con la música aquí. Preséntalo tú. Vamos a escuchar a Shaolin con el tema Face Down. Harto power acá en Dark Machine. Sí, señor. Face down. Cultura Alternativa, el mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa, tu mejor ambiente. 100% pure intoxication on the floor. Regresamos acá a Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Les recordamos que vamos todos los días miércoles en la noche. Aquí pueden escucharnos a través de la alternativaonline.com. Y al día siguiente por darkmachine.cl. También tenemos nuestro correo, programa@darkmachine.cl, donde nos pueden escribir, pedir temas y saludines. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos en el vagón a carbón? Sí, ahora es el momento de entrar a la máquina del tiempo. Sí, señor. Con una banda alemana. Con una banda alemana. Llamada... Calva y Nada. Calva y Nada. El nombre Calva tiene que ver con cabeza calva y... Y nada con nada. Y nada, no... Me encanta esa. No, y nada tiene que ver con... que está tomado un libro que se llama El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Ojo. Exactamente. Ahí está tomado el nombre de Calva y Nada. Cosa curiosa para un nombre en español para un proyecto alemán. Para un proyecto alemán. ¿Qué es lo que hablamos en el inicio del programa? Que a los muchachos les gustaba mucho el tema del vocablo, del idioma como español. De la fonética en español. Más de lo que significaba realmente. Sí. Este proyecto es de Constantin Warter, que es un AK Brenal, se llamaba en artísticamente. Y estuvo Martín Tisi, que es Tesare, que en los teclados, en el año 91 en adelante. Y estuvo Stein Seifer en batería también. Peter Augustatz en el bajo. Que más tarde fueron. Ellos hicieron una banda que se llama Cian, que también tiene que ver un poco con el estilo de Calva y Nada. Así que para gente que gusta de Calva y Nada, pónganle ojo ahí a Cian. Ellos partieron el año 90. El año 90, sí. Y tienen con su primer disco con un estilo muy particular sí, que a veces también sí. Los comparaban a lo que hacía un poco Laibach en cuanto a su entonación vocal, a pesar de que no tienen a pesar mucho, de que no mucho tienen que ver, la similitud, pero claro. la interpretación vocal sí claro. Tenía que ver con estos recitados. O sea, lo que sí tuvo que ver que colaboraron, tuvieron colaboraciones junto con Despair Hangriff en sus inicios. De uno claro. De los primeros discos en cassette de Brian Hangriff, y ellos tomaron harto y fueron ayudados por Calva y Nada. Claro. Y el cuento de la vocalización de Brian Hangriff tiene harto que ver con el cuento de Calva y Nada, a pesar de que Brian Hangriff lo hacía en alemán. Exactamente. Oye, y sus temáticas, como que se dan vuelta por temas medios místicos, medios católicos. Medios católicos, o sea. Como que este tipo, yo por lo que él estaba leyendo. Era bien religioso, pero no sí, pero, en pero, una religión pero conocida, no una religión, como en su propia religión, como, por así decirlo. Sí, tenía su como propia filosofía una filosofía de la vida. Más que religión, una filosofía particular. Claro, de la vida, en la cual trataba un poco de expresar en su música y sus letras. Sí, de sus letras, que tenían que ver también con un cuento arte español. También el tema. Sí, todo el tiempo. Todas las letras son existencialistas. Claro. De hecho, que obviamente se nutre de toda esta filosofía de Sartre, que nombraste en un comienzo. Sí, pues con el nombre Calva y Nada, que está tomado el libro, como lo dijimos. Claro, y yo sé que Sartre igual es como bien existencialista, entonces un poco la temática de letras como que también siguió todos esos parámetros. Sí, bueno, como dijimos, ellos partieron en el año 90 con su primer álbum que se llama El Peste Perverso Lleva Mi Peluca. Posteriormente tuvieron Días Felices. Después sacaron un maxi CD que se llama Monólogo, y después que salió el álbum Monólogos, El Gato y la Bolsa, un mini CD, El Palpita Corazón Palpita, y también sacaron un maxi CD, Oscuro Tiempo, y el álbum posterior que se llamó El Mal Tiene Una Cara Amable. ¿Mm? Y ellos duraron, bueno, partieron como del 90 y duraron hasta como qué año, 97. El último álbum de ellos fue El Schlaf, que es como algo así como puede ser Sueño, si no me equivoco. ¿Y eso fue como el 97? ¿O? 98, yeah. El año 98 creo que fue el como una década. Que en particular ese disco es muy muy bueno, el Slap es un muy buen disco, que ya se alojó un poco de los sonidos que tenían en sus inicios, si bien mantuvieron la misma temática en cuanto a lo musical, pero los sonidos eran un poco... Ya no eran tan marciales, porque bueno, de hecho, eso no nombraba un poco, que eso, la música era bien atmosférica, bien atmosférica, bien marcial. Sí, tenían un cuento marcial, todo el... Hasta experimentación, pero... Sí, no se alejaron de esa parte de lo marcial, sino que en cuanto a los sintetizadores que ocupaban en el inicio, uh-huh. Cambiaron un poco ahí, modernizaron, digamos, el sonido, pero sí bien siguieron con el tema marcial y con todo el tema... Perfecto. De líricas que tenían... De recitados y todo eso, así que... Bueno, es una banda no muy conocida en general, pero que ha tenido mucha influencia entre el género, entre sus coterráneos y contemporáneos. Y una banda también muy respetada en Alemania, ojo. Claro. Ojo, una banda muy... A pesar de que sigue siendo una banda underground totalmente, es una banda muy respetada en Alemania ¿Qué vamos a escuchar de...? Mira, escuchemos algo del primer trabajo que se llama El Pesto Perverso Lleva Mi Peluca. El tema lo vamos a decir a la vuelta y también vamos a rematar un poco con de lo que trata este disco. Así que esto es Calvinada acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Eso fue, chicos, Calvinada acá en Dark Machine, en lo que es la historia de la música industrial o la máquina del tiempo. Como siempre, con Pato tratamos de hablar de los inicios de esta música que tanto nos gusta. Y partimos el año pasado con Throbbing Gristle y ahí de a poco hemos ido evolucionando y mostrándole diferentes bandas. El tema que habíamos escuchado de Calvin Adams se llama Carnes Tristes, y este tema viene en el disco El Pesto Perverso Lleva Mi Peluca, del año 90, si no me equivoco. Y este disco en sí trata sobre un viaje que hace una especie como de cura del calvinismo a la España del siglo XVI. Así que es un poco la temática del disco de Calvin Adams. Como tenemos un poco que apurarnos, ya que se está acabando el tiempo acá en Dark Machine, queremos presentar el siguiente bloque, que es el bloque Bodybeat, el bloque EBM Old School, como también suelen llamarlo, para el cual hemos traído a dos bandas de Suecia, que es ya casi una potencia en lo que es este tipo de música. Y tenemos a un proyecto de uno de los integrantes de Spetnaz, que se llama Turnbull AC. De ellos vamos a escuchar el tema We Can't Drink Without. Y después vamos con Puppy Fabric, con el tema Symptom, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Yo regreso acá en la alternativa, muchachos, después de haber escuchado a Turumbull AC con el tema We Can't Drink Without y un pedazo de banda de los 90 que es Puppy Fabric con el tema Symptom. Ambos bandas de Suecia, que ya es como una escuela dentro de esta vieja escuela de lo que es EDM. Hay que hablar un poco el tema del de que hay un sello que se llama Energy, que es un sello sueco que es como la casa de todas estas bandas de Suecia en los 90, especialmente de Puppy Fabric, que sacaron un par de compilados con bandas bien buenas y suecas. Así que ellos como que han como iniciado el género y lo han revitalizado constantemente. También, ojo que también hay bandas suecas que son synth pop, que son muy reconocidas, como Elegant Machinery, y hay un tanto... Hay un montón de una camada de bandas que son synth pop. Es cosa de ver lo que hemos programado programa tras programa. Sí. Tenemos siempre muchas bandas de Suecia y Alemania. Yo no la elige un poco por la nacionalidad, sino que ve bandas más que nada por y el estilo, te das cuenta de que son del mismo país, en el fondo. Sí, no tiene que ver. Un nivel muy alto musicalmente. Sí, musicalmente en Suecia. Y, bueno, especialmente para mí, Puppy Fabric es una banda que me marcó en el 90 y... Me marcó así. En el momento que yo escuchaba mucho Nitzerev y todo lo que es Body Beat de aquel tiempo, Puppy Fabric marcó la diferencia con los alemanes también, que Armageddon. Claro. Tenía mucho vínculo, de hecho ellos salían de gira muy seguido con Puppy Fabric. Y Puppy Fabric después sacó un proyecto paralelo, que no recuerdo el nombre, pero es bien actual. Y ellos partieron en el 88, así que están el como 88. En esa... Son ochenteros, en sí. Esa sí, están como en la cama ochentera, pero claro. Son posterior a lo que hizo The Krups o Duff. Claro, en sus inicios, o el mismo Nitzerev. Que yo creo que Nitzerev marcó la tendencia. Claramente, Nitzerev marcó esa tendencia. Llegó como la línea, lo que era ese tipo de música. Sí, y en cuanto al EBM, lo marcó en los 80 y 90, Fondos 4-2. Exactamente. Fondos 4-2. Ahí están como las dos líneas un poco de lo que es el EBM. De lo que EBM, los inicios del EBM. Exactamente. Bueno, chicos, creo que llegó la hora de despedirnos. Sí. Y nuevamente agradecemos a la Caro Rival por su excelente bloque dedicado a la moda, en este caso, Dead Rock. Ella ya nos comentó que la próxima semana vamos a ir cargados. No sé si la próxima semana exactamente. Claro, uno de los programas el próximo que programa viene. Que, sí, que el llegue que, ella, que tiene razón Pato. Sí. Vamos a estar con la moda la más fetiche, y, más sí, látex, más cuero, doctor, más sao masoquista. Sao masoquista que tanto le gusta a nuestro programador, DJ, jefe. Así es. Y entre otras cosas, calentón. Y dominatriz. Ceviche. ¿Eh? Ceviche, que este es. No es de Real Ceviche, pero. Pero ceviche al fin y al cabo. También queremos adelantarles que estaremos próximamente con las bandas The Braut y Ariane One. Sí, señor. Antes de que viajen partan. Al Waikotis Treffen. Sí. Así que estaremos un poco preguntándoles qué es lo que van a presentar en el Waikotis Treffen. Si están, que se cagan o no. ¿Qué es lo que van a tener ahí? Sí. Si van a conquistar en los escenarios alemanes acá. Esperemos que les vaya muy bien de antemano a ellos y nos vamos a tener acá haciendo las preguntas de rigor. Una semana antes que se vayan, viajen, ¿cierto? Más o menos, antes de que viajen. Tienen varias fechas y nos van a estar contando. Ese programa sería realmente como la primera de junio, la verdad. Sería como la subsiguiente. Así que nos van a estar contando sus preparativos, sus pintas, todo su cuento, sus nervios, las partes que van a tocar, claro. No físicas, sino que lugares. Los souvenirs que van a los souvenirs traer, que nos van a traer. Espero que nos traigan algún souvenir, como tan ingrato. Sí, yo creo que Mariano nos va a traer algo. Así que... Bueno, chicos, es el momento de despedirnos. Es el momento de la despedida. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué nos música? Vamos nos vamos con Velvet Acid Christ. ¡Wow! Un pedazo una de banda. Leyenda sí, en lo que leyenda, es el Dark Electro estadounidense en este caso. Gringolandia. Y hablemos un poco del vocalista que estuvo metido en el cuento del alcohol en un rato, pero fuerte, estuvo bien bien ahí pegado a la botella. Ahí se debería haber llamado Velvet Acid Drink. Sí, Velvet Acid Drink, pero... Bueno, vamos a escuchar el tema Caustic Disco, que es de un EP del mismo nombre. Sí, el año 2009. Bueno, dime, me despido, chicos, que estén muy bien y adiós, nos escuchamos. Adiós, nos vemos, chicos, que estén bien. Estás escuchando Dark Machine.